Bien. Tomando con mucha hambre me voy a pegar dos. Yo tengo un amigo que se llama Ronaldinho. ¿Qué hacen las fiestas malditas? Ronaldinho. Ronaldinho, vamos a comer algo donde él, ¿te parece? Vamos, ojalá no se acabe todo porque tiene una buena dentadura para ti. Sí, pero tómame la mano, ¿ya? Vamos cantando, sí, bueno, cantando. Vamos, eso. Eso. Lagartero, despidiendo el día con humor. Tengo una noche para vivir. Desde el centro del planeta, Roque Blas y los Chauchas aquí, con su nuevo éxito. La vida entera. Ajá. Ahora que te fuiste y me dejaste tirado ahí, como un perro. Como un perro. Solo me queda mirar hacia el frente, hacia el bar de la esquina. Amigos, pediré una botella y cantaremos hasta reventar. Ahora que he perdido lo poco o nada que me quedaba de dignidad, no voy a buscarte nunca más. Nunca más. Voy a salir a celebrar. A beber. A mis amigos, pediré otra botella y cantaremos hasta reventar. Aquí es cuando cantaba bien, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Ahora ya, creo que se dedica a otras cosas. No, la verdad es que sí, era un grupo que empezó cuando estuve. En su tiempo, así es. Creo que todos tienen su momento y si no siguen sacándole provecho a eso, pues el momento se acaba. Y era una canción con el Rocky Black,